Buenas tardes, bienvenidos a Pupilas Deportivas. Este día 10 de octubre del año 2011. Bueno, pues ya estamos totalmente en vivo. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de CuseiNetwork.net. Les saluda con todo gusto Carl López. Me acompaña Antonio López como todos los lunes. ¿Cómo andas, Antonio? ¿Qué tal, Carl? Muy bien, aquí estamos ya listos para toda la información deportiva. Y pues gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y contentos, ¿no? Por este fin de semana agradable, un fin de semana más, mucho fútbol. Y también entre semana tuvimos, la semana pasada, tuvimos partidos de eliminatoria mundialista, ¿verdad? ¿Qué más tuvimos? También tuvimos partidos de eliminatoria para la Eurocopa. Y pues por ahí también tenemos box, algo de box y de otros deportes más. Todo listos, quédese con nosotros para que esté bien informado. Así es, Antonio, pero bueno, hay que mencionar que el día sábado, señor. Así es. Un día emotivo. Un día fenomenal, ¿no? Fue un gran día, un excelente día en el concierto de Caifanes en la Arena BFG. ¿Qué tal te la pasaste ese día? Estuvo bien, bastante bien, anécdotas buenas que sucedieron. La verdad sí, nos pasó algo muy bueno ese día. Teníamos boletas para la zona general, ¿verdad? Teníamos boletas para irnos a ver a Caifanes, a gritarle a Sol Hernández desde allá arriba, desde gradas. Pero una chava muy amablemente nos regaló dos boletos para estar a mero adelante, caray. En la fila 6 del escenario. Fíjense. Escenario para atrás, la fila 6. Imagínate, pues andábamos contentísimos, ¿no? Así es, feliz de la vida. Aquí nos envían una imagen de un futbolito. Caray. Gracias al señor Valdés de Fregoso. De futbolito, imagínate cuánto se ocupa, ¿no? ¿Cuánto se ocupa para jugar? Es para 11, señor, 11 jugadores. Ah, sí, caray. ¿Meterán goles ahí o no? Va a estar difícil. De que aquí lleguen a la otra oportunidad. Ahorita ¿no? que el tocayo. El tocayo en los controles, Carlos Fuentes en los controles, se me andaba pasando de presentarlo. Ahorita que se meta mi Face ahí para que vea la imagen del futbolito. Exacto, está bueno, para juntarnos ahí en la cascarita. Muy bien. 11 contra 11, como debe ser, ¿no? 11 contra 11, claro, sí. ¿Verdad? Para que nadie se quede sin jugar. Bueno. Y bueno, pues ya para finalizar con esto del concierto, la verdad, qué gran concierto se aventó Caifanes. 27 canciones. 27 canciones, 2 horas 50 minutos. Casi 3 horas, señor. Casi 3 horas y lo repleto. Mejor, ¿no? Lo mejor de lo mejor. ¿Y qué tal las seguidoras de Caifanes? Qué guapas chavas había, la verdad, guapísimas chavas. Tuvimos la suerte de que nos tocó sentarnos con unas chavas guapas. Salud. Muy guapas, sí, gracias. Y pues todo perfecto, ¿no? La cerveza, ¿qué tal? Cerveza heladita. Todo bien. Sabrosa, que ¿no? Lo malo es que se nos acabó de volar. Lo malo es que se nos acabó muy rápido. Pero pues sabrosí, es que no duramos. Salimos bien roncos, caray. Todavía ando medio ronco, pero aquí estamos aún así, ¿no? Cantando todas las éxitos de Caifanes. Y la que más gusto me dio que tocaran, porque no la habían tocado en conciertos anteriores que había, era la de Perdí Mi Ojo de Venado. Qué canción. Y cómo se prendió la gente cuando cantaron esa canción. Muy bien. Fenomenal, se discutió Caifanes, se discutió Saúl, se discutió Markovich, se discutió Savo, se discutió este güey, ¿cómo se llama? Todos, el señor Savo Romo, el de Herrera. Todos ellos, Markovich. Bueno, señores, vámonos con información deportiva aquí en Pupilas Deportivas. Y nos vamos con los Leones Negros, que es el equipo de nuestra universidad, que este día jueves, pues, nos dio buenos resultados ahí en el estadio Cuauhtémoc, que fue de visitante con el Lobos UAP y que pierde 1-0. 1-0, caray, de visitantes, pero con un equipo que aparentemente se le podía ganar, ¿no? O sea, así es. Tenías una visión de que podía sacar una victoria de visitante en la jornada 10 el equipo de Leones Negros, porque venías de ganarle al equipo del Nesa. Así es. Hace 15 días, un equipo que en ese momento era segundo de la tabla general, ¿no? Entonces te daba buenas expectativas ahí los Leones Negros y te daba la confianza y la fe y la esperanza. de que pudiera ser algo importante en lo que quedaba del torneo, y que todavía lo puede hacer, todavía no se acaba el torneo, todavía lo puede hacer, pero yo creo que equipos como el Lobos BUAD, a como está el Lobos BUAD en estos momentos, son a los equipos que le tienes que ganar, ¿no? Son a los equipos que le tienes que ganar, y pues no se logró ese resultado. Derrota de los Leones Negros 1-0 ante Lobos. ¡Qué barbaridad, visitante, señora! Sí, tuvimos más resultados. Vamos diciéndolos de una vez, el Altamira que empata con el Caminos. Partidazo, partidazo. Ese. Ah, caray, ¿por qué, señor? 4-4. Caray, ¡ay, caray, 4-4! ¿No lo vio? No lo vi. Yo tampoco, pero me platicaron que fue un partidazo. ¡Ay, qué pues! Bueno. Altamiren. Saludos al profe Eduardo. El Necaxa que pierde 1-0 ante La Piedad de local. Ese fue un buen partido, ¿no? La Piedad que sigue de líder y sigue demostrando. Y de visitante, como sea, está candidato ganando. Candidato fuerte al título. Ah, muy bien, bien, bien. ¿Otro candidato podría ser también? ¿Cuál otro equipo? Otro candidato yo creo que puede ser el León. El León, siempre, ¿verdad?, ha estado ahí peleando. Que también le fue bien. Exacto, que también le fue bien. El Nesa puede ser candidato, a pesar de que empató de local, pero es uno de los candidatos, ¿no? León, creo que La Piedad, el Nesa, y pues por ahí puede ser el Veracruz, tal vez, no sé. Así es, pues bueno. Está, pero vámonos con más. Otro partido fue el de Indios contra Irapuato, que Irapuato de visitante le da una buena pequeña goliza de 2-1. Así es. Pero que le dolió al Indios. Al Indios. El equipo del Dorados empata a 1 con el Cruz Azul Hidalgo. También tenemos el partido de Mérida, que derrota 3-0 al Celaya. Así es, así es. Y el León, pues, como decíamos, gana 3-0 al Veracruz, y el Nesa empata 1 con el Pumas Morelos. Así es, esos fueron los resultados de la Liga de Ascenso. Así es. Vámonos con la tabla, señor, con la estadística, si usted me lo permite. Leones Negros, pues, como nos imaginábamos, pues bajó de posiciones, y ahí les va. La Piedad en primer lugar tiene 22 puntos. Tenemos a León en segundo lugar con 17. El Necaxa es tercer lugar con 17 puntos. Tenemos a Irapuato en cuarto con 16. Correcaminos es quinto ya, el Correcaminos. Oye, va bien, con 16 puntos, ahí está. El Nesa lo tenemos en sexto lugar con 16 puntos. Ya bajó mucho, desde la derrota con el UDG. Cuidado, ¿verdad? Pumas Morelos con 16 puntos en séptimo lugar. Y el Altamira, pues, octavo lugar. Así ahí es. Lo tenemos con 14. El equipo de los Leones Negros se encuentra en la posición número 10. Y el hasta último abajo lugar está el Mérida con 6 puntos. No pueden estos de Mérida. Caray. Qué caray. Qué caray con ellos. ¿Y el Lobos BUAD en qué posición estaba? Nomás para checar. ¿El Lobos BUAD? ¿En qué quedó? Ajá. Después de la victoria del Leones Negros. Pues en el lugar 13. 13, caray. Ya ahí no va, No lo pudo ganar el equipo de Leones Negros. Pues los Leones Negros están en la posición 10. Sí, sí, sí, están. Pero antes de ese partido, Lobos BUAD estaba más abajo. A 3 puntitos de estar adentro. Todavía no lo han logrado. Ya casi. Así es, a 3 puntos. Y del primer lugar están a 9 puntos, señor. No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. El problema es que sabes el plantel que tiene cada equipo. Y sabes que Leones Negros, tal vez es muy probable que no le ajuste para poderse meter a la liguilla, ojalá y que sí, ¿no? Pero sabes que tienen más probabilidades otros equipos, uh-huh, que ya tienen grandes jugadores, que tienen más cartel económico y que pueden hacer algo más, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces así, al parecer, van a seguir las cosas, qué caray. Vámonos con los próximos partidos, ¿te parece? Pues sí, señor. Bueno, el Altamira va contra los Dorados. El equipo del Correcaminos ante los Leones Negros, de visitante otra vez el Leones Negros. Ánimo, Leones Negros. Veracruz contra Necaxa. ¿Qué partidazo va a ser ese? Va a ser allá en Veracruz. En Veracruz, así es. Hay que verlo. Allá con el Brody. Pumas Morelos ante Lobos BUAP. Tenemos al Irapuato contra el Nesa. El equipo del Celaya ante León. Ah, ese es clásico, señor. De allá así de es, Guanajuato. Guanajuato. Cruz Azul Hidalgo enfrentando al último lugar, que es el Mérida. Ánimo, Mérida. Ánimo. Así es. Y la Piedad, que termina la jornada el día domingo 16 contra el Indios. Otro gran partido que se espera que la Piedad salga con la victoria y siga mandando en la Liga de Ascenso como lo ha hecho en este torneo, que pues ya es un torneo que ya pasa de la mitad del torneo, entonces ya vas viendo cómo a los candidatos al título, ¿no? Que por ahí se nos olvidó mencionar un gran candidato al título también, que es el equipo del Necaxa, ¿no? Órale, órale, Necaxa. Ya se le andaba pasando. Un equipo de primera división, ¿no? Así es, así es. Un equipo de primera división que, bueno, pues tiene la mala fortuna de estar en la liga de el ascenso. Así es. Aprovechar, antes que nada, para mandar un saludo al Pollo. Oye, ¿nos está escuchando, Eduardo? Sí, que es todos los lunes ahí está. Bueno, pues preparado. Saludos al Pollo, un gran amigo. Y que también anduvo en el concierto. Fue a ver a Caifanes también. Nosotros estuvimos el día sábado. Ah, él fue el domingo. No sé, ahorita que nos mande un mensajito, okay. A ver. Y también un saludo para Iván. El señor Iván. Bueno, saludos para Iván. Que está estudiando para cálculo avanzado. No sé para qué examen, pero que le está dando duro, duro, duro. ¿Verdad? También quiero mandar un aviso. Un aviso, vámonos. Sí, señor. ¿O quiere que yo lo dé, señor? ¿O usted lo da? Que lo dé. Usted délo, a ver. Aquí, para no hacer viscos con el cartel que tengo aquí en mano. Pues el día de hoy es la tercera feria del empleo, CUSEI, 2011. Se llevará a cabo, pues, hasta las 6 de la tarde. ¿Dónde? En el edificio A de la rectoría. Van a haber entrevistas, conferencias, oportunidades de contratación y oportunidades de inserción en el mercado laboral. Esto es para estudiantes y egresados de la UDG. Y algo muy importante, hay que asistir con currículos elaborados. Entonces, si andan por aquí y traen su currículum en la mano, váyanse allá a rectoría y busquen a las agencias y contratistas de empleadores. Órale, órale. Ahí está, para irnos, ¿no? Ahorita terminando el programa. Está bueno, ojalá que haya mucha, mucha chamba. Así es, para que te vayas, Car. Sí, señor. Bueno, no, y vámonos con algo de música, ¿le parece? Me parece perfecto, ¿qué canción tienes? Pues vámonos con algo de Caifanes, una canción que... Que nos faltó que aquel faltó. Sábado, ¿verdad? Sí, se la pedí al operador, a ver. Ahí si la tenemos. Calmado, Antonio, ya me anda tumbando. ¿Cuál es esa? Caray. De noche todos los gatos son pardos. Venga de ahí aquí en Pupilas Deportivas. Hasta Por vos. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? 7. Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Pupilas Deportivas. Dice bien, ¿verdad? Estamos de regreso aquí en Pupilas Deportivas. Y bueno, A ver, aguántame. Aquí tenemos un debate, ahí está. Tenemos un debate acerca de un partido que va a haber de México contra Brasil. Así es, el día de mañana, partido amistoso. ¿Va a estar bueno, Antonio, o qué opina usted? Pues yo creo que va a ser un partido interesante, más que nada para ver, es un partido amistoso, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces va a ser un partido para ver más o menos México... Pues de qué está hecho, qué plantel tiene, si tiene para competir con los equipos fuertes, ¿no? Yo creo que por fin le ponen una prueba, una prueba de verdad. Al Chepo de la Torre, ¿no? Desde que agarró la selección, todos dicen que va invicto. Pero ¿contra quién ha jugado? ¿Cuál ha sido el equipo más difícil? Estados Unidos. Estados Unidos nada más, que es nada un equipo... En la final. Que ni siquiera, ¿no? Bueno, ahí va ya, de la subiendo. Copa Oro. Entonces sí va invicto, pero pues con equipos pues que no son de nivel ni de categoría, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A ver, el Tocayo quiere decir algo, a ver. Que se va a ir a echar unas micheladas mañana. ¿Verdad? ¿Vamos a ir, Tocayo, o qué? ¿Nos va a invitar? A las Wings, pero usted dispara, Tocayo. Bueno, ahí está. Para ¿a qué horas va a ser, Antonio? Será a las 8 el partido. Pero a las 7, como dice el Tocayo, pues empieza la... ¿Transmisión o...? Hay que checarle bien, porque yo tengo entendido que va a ser a las 8 de la transmisión y el partido va a empezar por ahí de las 8:30, 9. Ahorita les checamos y les damos la información bien correcta, ¿no? Pero sí, va a ser un partido pues que se presta interesante y sobre todo para el cotorreo, ¿no? Yo creo, o sea, está bien juntarse con los compas. Hay que aprovechar, ¿no? La botana, aparte de que el miércoles pues no hay clases, ¿no? Ah, no, sí, señor. Entonces, hay que... Pero es mañana, señor. Por eso, o sea, mañana está el partido, martes y miércoles no hay clases. No la había entendido. ¿Me entiendes? ¿No va a ir a danzar a la romería? Iré a ver a la Virgen, si Dios quiere, yo creo que ya después, porque... Y es una bronca para entrar, a eso del templo a Zapopan. Ajá. Es un relajo para entrar, hay muchísima gente, pero bueno, ahí estaremos pidiéndole a la Virgen. Y bueno, pues, ahí está ese partido. ¿Tú qué opinas de ese partido? Bueno, pues, partido, como tú lo dices... Que ya va a ser interesante. México, pues, ya tiene... ya es más visto por todo el mundo por los resultados que ha obtenido, ¿no? Pero bueno, son equipos chafones. Pero ha tenido muy buenos resultados ahí en la sub-17. Así es. En la sub-20 también le fue bien. Sub-22, perdón. Ajá. Y bueno, ahí está la cosa. México tiene que demostrar que ya tiene más plantel, ya tiene más calidad. Claro que sí, ¿no? Se está dando más a conocer, ¿no? México. No por los equipos con los que ha jugado aquí de CONCACAF, que son unos equipos malitos, la neta, malísimos. Así es. Pero se está dando más a conocer, ¿no? Sobre todo cuando juega con equipos importantes como Brasil, Argentina. Y equipos de esa categoría que... pues sabemos que juega grandes partidos, la verdad. Juega muy buenos partidos, no se le dan los resultados, pero... No, señor. Pero juega muy buenos partidos, ¿no? Como el dicho ese de que México jugó como nunca y perdió como siempre. Ah, qué caray. Pero bueno, esperamos que ese dicho cambie y ahora sí llegamos al sí se puede, ¿no? Sí, vamos a tener al señor Guillermo Ochoa, Francisco Rodríguez, el altote, Andrés Guardado, que seguramente el pollo lo ha de recordar. Por ahí así me tocó ver una foto. Así es. Que salen y, ah, caray, pollo. Muy bien. Javier Hernández, que ya, pues clásico que ya esté ahí. Héctor Moreno, Efraín Juárez, Pablo Barrera, Giovanni Dos Santos y Rafa Márquez. Esos son los que vienen de afuera, ¿no? Puro canijazo. Son los que vienen jugando fuera de México, ¿no? También, bueno, creo estos que estará... ya fueron llamados estos señores. Osvaldo Sánchez, ¿no? También lo llamaron para este partido. ¿O no? Osvaldo Sánchez, sí, señor. También tenemos a Torres Nilo, a Israel Castro, Sergio Pérez, Carlos Salcido, a Ciña. Osvaldo Sánchez. Tenemos varios. Uribe Peralta, también viene Ciña. Bueno, muy bien, ahí está un brasileño, ¿no? Y viene Ángel Reina. ¿Quién más viene? De la América, Ángel Reina y Jesús Molina, ¿verdad? Jesús Molina, esos nombres más desconocidos. Bueno, pues que ahí poco está. A poco. ¿Qué opinas de la llamada de Osvaldo? Ah, caray, caray, pues... Pues bueno, es que Osvaldo ya le dieron como unas buenas vacaciones, al parecer, ¿verdad? En la selección, así es, ¿no? Es sí, como pues que sí, nos ha sacado de onda. Creo, lo quieren homenajear, ¿eh? Quieren hacerle un homenaje a Osvaldo. Pero a pesar de eso, yo creo que es titular en Santos. Uh-huh. Y el Santos es un equipo que está peleando por calificar. Y es un equipo importante en México que tiene grandes jugadores. Entonces, eso para mí me habla que... A mí el llamado de Osvaldo a la selección no me extraña. ¿Por uh-huh. qué? Porque está demostrando un buen nivel. Así el es. El arquero así está es. Como para pelearle a Ochoa, como para pelearle a Michel, como pelearle a Talavera, uh-huh. a Corona, que ya es llamado para los panamericanos. Me parece que está en ese nivel Osvaldo Sánchez, ¿eh? No está por debajo del nivel. De hecho, para mí en el mundial pasado, Osvaldo Sánchez debe de haber sido el titular de la selección, ¿no? Pero bueno, pues ya es cuestión de pasado, no, ni se lo siquiera llevaron. Se lo llevaron, ¿no? Se llevaron por ahí al Conejo Pérez, que para mí estuvo muy mal contra Argentina, pero bueno, eso bueno, ya es otra historia. Ya no hablemos de eso, no hay que hablar de cosas tristes, señor. ¿Tu resultado para el partido de mañana entre México y Brasil? ¿Dónde va a ser, perdón? Va a ser en Santos. ¿En el Santos? En Torreón. Si no hay balazos. Si no hay balazos. México, caray. Yo creo que... México. 2-1 gana México. 2-1 gana México. A ver, le preguntamos a nuestro operador su resultado. Tocayo, ¿resultado? Pues lo veo difícil, pero quizás... No sé, yo digo que un empate 1-1. Empate 1. Yo creo que México gana 2-1 también. Ah, ahí está. Tocayo dice que empate. Acá los locutores decimos que ganan por... ¿Diferencia de 1 o 2-1? Diferencia de un gol. Está bien. Ahí dejémoslo ahí, para no fallarle. Bueno, ahorita como está vibrando mucho. Así es. Bueno, esa es la información. Vámonos con el fútbol mexicano, señores, de primera división, que está parejona, ya está un poco más parejona. Acá los tengo, Antonio. Ya se trabó la computadora. Okay, ahí está la falla. Ahí está la falla, a ver. Bueno, les quiero decir que... Bueno, vamos con resultados, ¿no? Yo estuve viendo el partido... El día del viernes, vamos empezando por orden, ¿te parece? Bueno, échale. El día del viernes, victoria entre el Tecos, perdón, derrota del Tecos ante el equipo del Monterrey de local. Perdió el Tecos, caray, que pues el Monterrey que venía muy mal, ¿no? En el torneo, recordar que ya tenía varias jornadas sin sacar una victoria. Y pues se enfrentó al Tecos y sacó la victoria, ¿no? Se aprovechó del equipo del Tecos por ahí. 3-2, victoria del Monterrey. Y bueno, pues vámonos ya a los partidos que fueron el sábado. El Querétaro, que pierde 3-1 de local ante el Santos, que venía haciendo bien las cosas, ¿no? El Querétaro. Uh-huh. Pero el Santos desde la llegada de Benjamín Galindo, bueno, así es. Todos ganados. Todos ganados, señor. Todos ganados para el Santos, todo está haciendo un buen partido. El Guti Estrada, qué bien está jugando. Para mí el Guti Estrada debería de ser llamado a la selección, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Pero por qué razones, mi estimado Antonio? ¿Por qué razones debería ser llamado? Está jugando muy bien en el Santos, ¿eh? Está jugando, pero muy bien. El Guti Estrada, entonces para mí, yo creo que ya se merece un llamado a la selección, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿En qué partido estábamos, señor? Estamos ya en el de Querétaro ante Santos Laguna. Así es. Los goles, díselos rápidamente. Bueno, pues por parte de Querétaro, Ricardo Vázquez al minuto 25. Por parte del Santos, Carlos Quintero al minuto 7. Y despuesito al minuto 8, Uribe Peralta mete el 2-0. Y bueno, ya para terminar, el Santos al minuto 99, al minuto Carlos 63. Morales. Tocayo Morales. Carnal de Ramoncito Morales. Ahí está. Vámonos con otro partido. Cruz Azul. Que lo estuvimos viendo. Así es, estuvimos viendo ahí antes de irnos al concierto de Caifanes. 2-0, victoria de Cruz Azul ante el Puebla. Los goles fueron parte del Chuleta Orozco al minuto 77 y al minuto 89. Ya, imagínate, ya para rematar, órale. Y acaba de entrar, ¿eh? Así es. Otro partido que tuvimos fue Pachuca Jaguares con victoria para los señores pachuqueños. Gracias a Elías Hernández al 17 y una expulsión por parte del equipo visitante de Jaguares, Oscar Razo. Así es, este jugador que se le caracteriza por ser muy duro. Bueno, el Tigres que derrota 4-1 al Pumas y se le subió al Pumas, El Tigres ya está hasta arriba. Que en el primer tiempo acabaron con esto, el minuto 40 ya iban 4-0. 4-0 ya al minuto 40 en el primer tiempo acabaron con esto. Además los Pumas Lucas llevaban Lobos. Llevaban 3 amonestados ya los Pumas. Goles de Lucas Lobos, de ¿cómo se llama el que metió el segundo gol? Anselmo Vendrechovsky Junior. También, ¿verdad? Héctor Mancilla y Viñera. Así es. Ahí está, 4-0 en minuto 40 y el Tuca Ferretti se dio el lujo de sacar a Lucas Lobos. Bueno, expulsaron al señor Luis Fuentes y los Pumas al minuto, al minuto 80, ¿dónde lo dejaste? El minuto 82. Pues Herrera. Mete un golecito. Ahí está, para el de la honra. Partidazo, me dijeron, sobre todo a la parte final de no este lo partido. Vi, pero bueno. Hubo mucha acción el de Atlas Tijuana, pero ya en el segundo tiempo. Así es, 2-2 estos dos equipos que están en el último lugar de la tabla, último y penúltimo, y que están involucrados los últimos dos en la liga en lo que es el descenso, ¿no? Uh-huh. La tabla porcentual. Los goles fueron por parte de el equipo del Atlas, de Ricardo Jiménez y de Flavio Santos. Después José Sant y Mauro Gerd del equipo. Bueno, Alex va al minuto. Minuto 90. Y... No, señor, al minuto 66 fue cuando el equipo del Tijuana ya mete el empate. Después en el 81 se prende. Así Mauro es, Gerg 2-1. Ya mete el gol y después expulsan a Fernando Arce al 87. Ya después viene el gol de Flavio Santos por de parte penal. Del Atlas. Pues sí, un penal que se lo regalaron al Atlas. Un penal regalado. Uh-huh. Pero bueno, ahorita está. Discutiremos eso. Y bueno, el Atlante que empata 1 contra el San Luis. Los goles fueron al minuto 46 de Arce y por parte del San Luis, y por parte del Atlante fue de Nicolás Torres. El Toluca Chivas, que lo estuve viendo y que me quedé dormido. Yo también lo vi, fue un buen partido. Pues sí, pero no hubo gol. Merecía ganar Chivas, fue el que tuvo mejor llegada, fue el que tuvo más iniciativa, fue el que quiso más ganar el partido. Y bueno, en el Estadio Azteca, el América jugó ante el Morelia y fue un empate a 1. Los goles fueron de Miguel Zavá a los 11 minutos. Y por parte del América lo metió Juan Carlos Valenzuela al 84. Hubo dos expulsados por parte del Monarcas, muy muy puerquitos, por Luis Noriega y Marvin Cabrera. Le mandamos saludos al Huicho, que es moreliano, y apostamos, pues quedamos empates. Ya que nos mande la lana. Igualamos. Así es. Y bueno, pues hemos terminado con los resultados del fútbol mexicano. Vamos a irnos con una canción. Que ahí la tenemos. ¿Qué canción? Dedicada al señor Carlos Fuentes, nos la pidió. El conteo final por parte de Europe. Después de la canción vamos a una pausa y seguimos con más información aquí en Pupilas Deportivas. No se despeguen. Recuerden, estamos en Facebook. Búsquenos, ahí estamos como Pupilas Deportivas, Radio Cusey FM. Y también búsquenos en Radio Cusey FM. Sigan aquí, no se despeguen. creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y so much gardener for you working in your ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con Elba Ester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... ¿Los precios internacionales del petróleo? Si usted quiere decir, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Si usted quiere decir, si en la emergencia epidemiológica... Entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica... Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... Que haga irrelevante... Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante... Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico... Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Bonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Debían de viernes por 15, ¡Llévala, doctora, de Webster! ¡15, 15! Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Deportivas. Estamos de regreso en Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte, y quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando, a que se inscriban al fútbol rápido, a las ligas universitarias de fútbol rápido. Hay premios, hay categorías libre varonil, juvenil y femenil. Recuerden, los partidos son de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche, los sábados de 1 a 5 de la tarde y también los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esto se lleva a cabo aquí en el CUSEI, en las instalaciones precisamente de la unidad deportiva que se encuentra... bueno, hay una entrada en Revolución y hay otra en la Avenida Olímpica, Antonio. Así es. Bueno, señores, el teléfono para que pregunten es 3650-0053. 3650-0162 a la extensión 124. Esto es abierto. Así es. Esto es abierto. Es que varonil, femenil, sí. Libre, ¿verdad? Sí, para todos. Juvenil que nos acompañen aquí a jugar fútbol. Hay premios a los tres primeros lugares. Pero eso ustedes lo pueden encontrar, bueno, ustedes lo pueden saber llamando a los teléfonos 3650-0053 y 3650-0162. Recuerden, la extensión es 124. Bueno, ahí está, para que vayan y escriban a su equipo y pues suerte, ¿no? En este torneo los que vayan y pues a ver qué tal, cómo les va, ¿no? Deberíamos ir a meter un equipo, ¿no? ¿O qué? Así es. Efectivamente. Quiero mandar un saludo al señor Merino. ¿Merino o Javier Merino? ¿Medino o Merino? Merino. Merino, bueno. Que dice que está haciendo trámites aquí al CUSEI, a topografía. Va para entrar apenas. Que sea compañero del señor Asael Magaña. Cacahuat. Que ahí anda estudiando. Bueno, ahí está. Puro carnal. Así es, puro compa aquí, puro, ¿no? Compa. Bueno, pues ahí está. Saludos para Asael también. Y saludos al chileno, ¿no? Un también. Saludito para Asael. Y un saludo al chileno también, que el otro día me lo encontré. Qué bueno, pues ahí me estaba. Chileno que me va a regañar con el resultado del examen. Ay, te fue mal, ¿verdad? No digas la calificación, por favor. No, la voy a decir. No, el tocayo también hizo el mismo examen y sacamos menos lo mismo. ¿Qué? Menos. Menos 100, canijo. No. Es cierto. Está feo. Bueno, ahí está. Ni modo, a echarle ganas, ¿no? Y a estudiar, porque echarle ganas. Hay que pasar. Es difícil esto de la ingeniería, sobre todo electrónica, que tenemos matemáticas a morir. Así es, pues también al operador, a ver cómo le va. Al operador que ya mejor se volteó para otro lado. Véalo. Bueno, vámonos rápidamente con la tabla del torneo, después de darles ya los resultados del fútbol mexicano. Y el Tigre se encuentra en primer lugar con 21 puntos. El Cruz Azul en segundo con 21 puntos también. El equipo del Santos es tercero con 20 puntos. Tenemos al Pachuca en cuarto lugar con 20 puntos. También, el equipo del Pumas es quinto con 20 puntos. Esos Pumas. Tenemos al Jaguares en sexto con 19. El equipo de Chivas séptimo con 19 puntos. Y el Monterrey, que se encuentra en el octavo lugar con 17. Ahí está, ¿no? Ya por debajo queda el equipo del Querétaro, noveno, décimo San Luis, Atlante es 11, Toluca es 12, el Estudiantes Tecos 13. Ahí va el Estudiantes. 14, ya. El Monarcas Morelia, Puebla es 15 y el América 16, ¿no? En el fondo junto con Tijuana y Atlas. Oye, el Puebla andaba, no anda, anda jugando bien, pero pierde, ¿verdad? El Puebla, exacto, efectivamente. No ha sido muy constante en este torneo, ha estado jugando bien, pero no. Nada más ve, el Atlas 7 puntos, Tijuana 9 puntos y América 11 puntos. Qué caray, ¿no? Qué caray. ¿Quién iba a imaginar eso, no? El América que no funciona, el América, o sea, ni con cambio de técnico, ni nada, ¿no? El Atlas también está sufriendo. Un empate de local, de último, ya el último, ¿no? Faltando 5 minutos para acabarse, fue cuando empata el equipo del América. La verdad que triste, para los americanistas, estamos tristes. Sí, y bueno, pues es que están viviendo problemas también con el cuerpo técnico. Exacto, problemas de directiva, ¿no? Directiva, cuerpo técnico, jugadores, yo creo que es toda la estructura prácticamente del plantel, que deberían de hacer ahí una buena limpia y traer gente bien, en verdad bien capacitada y que vea por el equipo, ¿no? Por la afición sobre todo, ¿no? Que la afición es la que le importa esto, ¿no? Los jugadores dicen, bueno, pues gane o pierda, gano la lana. No, hay que cambiar de mentalidad. Exacto. Es que ellos mismos se hacen daño porque la institución se empieza a ir hacia abajo. Exacto, y el América, la verdad, es un equipo grande, pero que en los últimos torneos no ha logrado mucho, ¿eh? No, está canijo, ¿eh? Ha estado muy mal. Recordar que la última final fue contra el Pachuca, ya hace tiempo, ¿no? Sí, qué barbaridad. El señor Iván Valdés, yes, anda triste. También porque pobres de mis águilas. Al América, bueno, saludos a Iván Valdés y pues esperemos para todos los americanistas, y me incluyo yo, que pues se revierta esto, ¿no? Yo creo que en este torneo lo único que le queda a la América importante es el clásico contra Chivas. Es lo único importante. La América ya no va a calificar, prácticamente está fuera de la liguilla, creo yo. Es muy difícil que se meta a la liguilla. Y bueno, pues a ver si para el próximo torneo traen a Carrillo, ¿no? Mario Carrillo. Yo quiero ver a Mario Carrillo en el banquillo del América. ¿En qué equipo anda ahorita? Mario Carrillo no está en ningún equipo. ¿Anda descansando el señor? Anda de analista deportivo en un programa de televisión que no voy a decir cuál es. No me gusta. Así es. Y bueno, vámonos con los siguientes partidos. Tenemos al Monarcas contra el Tigres el día 14, o sea, el día viernes. Así es. El equipo del Jaguares ante el Atlante el 15 de octubre. Monterrey contra América. Monterrey contra América, caray, otro partido difícil para América. El equipo de Chivas ante el Estudiantes Tecos. Ese habrá que checarlo. Importante. Tenemos al partido. Santos Laguna contra el Toluca también, ese se ve atractivo, ¿eh? Así es, buen partido, aunque el Toluca la verdad ahorita no tiene mucho, ¿eh? Pero vamos viendo. Yo digo así que sí es. Se va a poner el equipo bien. Del Tijuana ante el Pachuca. San Luis contra Cruz Azul. El equipo del Pumas ante el Atlas. Cacho para los del Atlas. Ánimo Atlas, ánimo. Y ánimo Pumas. Y tenemos al Puebla contra Querétaro. Bueno, ahí están los partidos. Partidos que sobresalen. Yo creo que el Monterrey América. Y pues los demás, puede ser también el Morelia Tigres, ¿no? Son los partidos que sobresalen de esta jornada, que es la jornada. Así es, así es. Bueno, y continuando con más información, Antonio. A ver, venga señor, de ahí. Señor operador, ¿cuánto tiempo nos queda? No, pero de tiempo de fondo, señor. Así es, así es. Bueno, ¿qué más información? Pues vámonos ya con información de... pues mira, es que no hubo partidos en Europa, porque recordar que fue fecha donde hubo eliminatorias mundialista. Uh-huh. Entonces, ¿te parece? Te voy a dar, si quieres, algo de información de partidos sobre la eliminatoria para el mundial, que fue en la Anfitrión Sudamérica. Y también a ver si por ahí tenemos chance y la oportunidad y el tiempo de decir lo que fue en Europa, que fue para eliminatoria para la Eurocopa, ¿no? Y bueno, pues acá resultó en partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo. El equipo de Argentina señor, derrotó 4-1 al equipo de Chile, 4-1, con goles de Gonzalo Higuaín y goles de Lionel Messi, ¿no? Dos goles de Higuaín, dos de Messi, 4-1. Victoria para Chile, que la verdad pues no metió ni las manos el equipo de Chile. 4-1. También se enfrentó el equipo de Perú ante Paraguay. Que Paraguay empieza mal esta eliminatoria, la verdad. Perdió 2-0 ante Perú de visitante. Que Perú juega muy bien de local. Ya anda mucho mejor que antes. Fueron 2-0 y pudieron haber sido 6. Fácilmente, tranquilamente 6 o 5 pude haberle metido Perú a Paraguay de local. La verdad que anda muy bien el equipo de Perú. Pero juega muy bien de local. Ahora hay que esperar que de visitante haga lo mismo, ¿no? Porque de visitante es donde no se le están dando. Bueno, va empezando la eliminatoria, pero no se le daban los resultados al equipo de Perú de visitante. Y esperamos que de visitante logre jugar al nivel como jugó de local. El Uruguay que vence 4-2 al Bolivia. Así es. Uruguay. Saludos a Bolivia. Mostrando que es el campeón de América, ¿no? Uruguay. Ecuador. Y, bueno, derrotó 2-0 a Venezuela. Ahorita hay una tabla de posiciones. Argentina va en primer lugar, segundo Uruguay, tercero Ecuador, cuarto Perú y Colombia, que apenas se va a enfrentar. Que no ha tenido partidos, ¿no? Fue el que descansó, recordar que descansa uno. Porque Brasil, que es el anfitrión, no juega esta eliminatoria. Es ya el anfitrión, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, ahí está la tabla, pues rápidamente. Pero, pues, no importa ahorita, ¿no? Porque es primer partido. ¿Sí? Hay más partidos para mañana. Tenemos a Bolivia contra Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile contra Perú. Va a estar bueno ese señor. Chile-Perú va a ser un gran partido. Y Venezuela-Argentina. Ahí está, ¿no? La eliminatoria, la próxima fecha que será esa. Y bueno, pues a ver cómo les va. Y rápidamente, pues te digo así de la eliminatoria para la Eurocopa, que será ya la próxima Eurocopa. Pues, equipos que liderean su grupo y candidatos son el equipo de España y el equipo de Holanda. Andale. Candidatos a ganar la Eurocopa, España, que es campeón de Europa, recordar, puede ser va por el bicampeonato. Bueno, ahí tenemos ya las posiciones. Y el equipo de Holanda, pues que es el subcampeón del mundo, ¿no? Y es candidato también a la Euro. Por la Euro, que están liderando. Vámonos con los primeros grupos, los primeros lugares de cada grupo. Sí, por favor. Dinamarca es primero con 21 puntos en el grupo 1. Grupo 2, Suiza con 21 puntos. Grupo 3, Eslovaquia con 21 puntos. En el grupo 4 es Alemania con 26 puntos. Ahí está Alemania. España es primero en el grupo 5 con 30 puntos. Muy bien, la España. Inglaterra es primero con 27 en el grupo 6. Serbia es con 22 puntos, primer lugar del grupo 7. Italia del grupo 8 es primer lugar con 24 puntos y Holanda con 24 puntos es primer lugar del grupo 9. Bueno, el España es el equipo más destacado porque lleva 10 partidos ganados, señor. Sí, pero es que no todos tienen tantos partidos. Mira, hay otros grupos que son de menos partidos, ¿me y también Holanda, pues Holanda lleva todos los partidos ganados. Exacto. A ver, dime, pues otro. Está. Ya entonces, no hay otro. Alemania va a ser otro candidato muy fuerte, ¿no? Va al título. Alemania, ¿qué cuántos lleva? Lo veíamos por ahí. Bueno, pues tiene 26, está, ¿no? 26 8 puntos. 8 ganados y 2 empates. Bueno, señores, ¿qué les parece si nos vamos a un comercial? Pupilas deportivas. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CoseiNetwork.net. ¿Usted escucha? Cosei Network Radio. A través de CoseiNetwork.net. Noticias deportivas. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Pupilas Deportivas. Y pues vamos a cambiar ya de deporte, ¿no? Con esta información, vámonos para todos los que les gusta el box. Vámonos con la información de box. Hubo mucho box, sobre todo femenil, este fin de semana, el sábado. El box femenil que se ha puesto ya de moda. Así es, ¿no? Grandes boxeadoras. Peleó Jackie Nava, esta chava de Tijuana, la verdad. Qué boxeadora es, la verdad, muy buena, muy técnica. Y bueno, pues derrotó a la argentina Matiz. La derrotó por decisión en tarjetas, ¿no? ¿Cuánto le pusieron? ¿En tarjetas? Sí. Fue toda la pelea y bueno, los jueces decretaron 90-91, todos a favor de Jackie Nava, 90-91, 190 y 100-90. Fueron los tres jueces, entonces una victoria contundente, la verdad, dio cátedra de boxeo esta Jackie Nava, que tiene muy buena técnica, es muy técnica. Que sí salió un poco golpeada, pero pues la verdad, pero le echó ganas, le echó garra. Pero fenomenal, Jackie Nava, ahí está. Que se nos llena el auditorio de Tijuana. Así es, lleno el auditorio de Tijuana, pues apoyan mucho a esta chava, la verdad, importante para ellos. Y bueno, para mí es la mejor de las chavas, de mujer en cuanto a femenil, para mí. Para boxear, ¿verdad? Así es, mejor que Ana María, que también ganó Ana María Torres. A ver, otro resultado. Ana María Torres por décima ocasión defiende su título. Ana María Torres del peso super mosca de la CMB. Uh-huh. También fue una victoria muy contundente, que se fueron a tarjetas. Y pues con un triplete de 189 fueron las ocasiones. Los tres jueces dictaron 189, entonces victoria contundente bien, ¿no? De Ana María Torres, así es. Muy bien, muy bien. Orgullosos, ¿verdad? Contentos. Y la güerita Sánchez, la tapatía, ¿cómo le fue? Ganó también por decisión en tarjetas. No, nadie ganó a knockout. Y las decisiones de los jueces fueron 190, 96, 94 y 97, 93 uh-huh. a favor de Irma Sánchez, la güerita. Esa güerita. Tiene el título de mosca. Ok. Peso mosca de la FMB, Federación Mundial de Box. Así es, Antonio. Peleó también el Goofy Montes. ¿Hay el Goofy? Exacto. ¿Cómo le fue el Goofy? Al Goofy Montes. A ver, otra vez. El Goofy. Bueno, ahí está. El Goofy Montes apoyó a José Luis Ciego Rosales. La verdad, no le duró nada. En el segundo round lo terminó. Y bueno, pues ahí está. Esos son las cuatro peleas destacadas que hubo este fin de semana, ¿no? Victorias de Jackie Nava, o sea, las mexicanas, boxeadoras mexicanas, salen con la victoria, importante eso para México, ¿no? Victorias de Ana María Torres por tarjetas, las tres, Jackie Nava también, y la abuelita Sánchez. Y el Goofy Montes al segundo round. Ana María Torres y Jackie Nava pelearon con Argentina, ¿sí? También Ana María Torres, se me pasó decir, también peleó con una argentina, con Marisa Portillo, que intentaba quedarse con el título de Ana María Torres. No tuvimos la oportunidad de ver el box este fin de semana, el sábado, porque pues estábamos en el concierto de Caifanes, pero pues bueno, ahí está, esta fue la información de box. Y pues esperar, ¿no? Próximas peleas de box. A ver qué tal. ¿Qué opina? ¿Por qué está tan callado, Car? Está triste. Me acordé por la calificación. Está agüitado por su calificación. Sí, ánimo, no estoy, se preocupe. Estoy pensando en el futuro. No se preocupe. Tocayo, pues bueno. A echarle los kilos, sí, ¿no? Sí, señor. Mejor hay que acordarnos el concierto, papá. Pues así es que no se ve muy brillante el futuro. No se ve muy brillante el futuro. Mejor hay que acordarnos del concierto. Hay que echarle ganas, así como estas boxeadoras se esfuerzan, así hay que hacerle todos. No tenemos de otra. No hay de otra. Y bueno, pues ya es hora, señores, ya es la una. Es momento de despedirnos. Gracias por haber estado aquí con nosotros, enterándose de los deportes. Ya saben que pues estamos en Facebook, ahí en Pupilas Deportivas, Radio Cusey FM. Igual en Google nos pueden buscar Pupilas Deportivas, Cusey Radio o Radio Cusey, como ustedes vean. Y pues póngale me gusta. También tenemos fotografías. El tocayo, visítelo por favor. Tengo fotos ahí de bellezas en el deporte. Y bueno, mucha belleza, para ahora de los Panamericanos, la verdad. Ah, es de los Panamericanos, chavas, Antonio. Muy, pero muy guapas que pues ya inician el... Este viernes, el señor. Viernes, así es. Estamos ya 4 días de que inicien los Panamericanos, caray. Y no hablamos de eso. La verdad es que el tiempo pues no nos ajusta, se nos va de volada. Pero les traeremos información para el lunes de los Panamericanos, ¿te parece? De excelente. Fue la inauguración. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Traeremos información de eso y de varios eventos deportivos que hayan transcurrido, que se hayan dado el día de el fin de semana. Va a venir Shawn Johnson, esa chava. Qué chava tan guapa, ¿eh? Esa gringa que cuando fueron las Olimpiadas hace 3 años allá en Beijing, pues una chava que, ay, Lolo me llamó la atención. Así es. Ahorita ya, ya de estar más... Sí, más grande, más de la... Está bien, para que te enseñe. Más mejor, como dicen los rancheros. Vendrá también Luciana Aymar, esta argentina muy guapa, la verdad. Que bueno, pues que es considerada la mejor del mundo en hockey sobre pasto, nada más y nada menos. Las hormigas se van a impactar. Así es. Vendrán dos brasileñas muy guapas, la que es Luisa Almeida y Flavia de la Rolli. Hay que ponernos de acuerdo, señores, para ir a... Hay que ponernos de acuerdo. Ir a las calles, oye... Hay que apalabrar a estas dos brasileñas para que después nos inviten al Mundial 2014, ¿no? Que está allá. Pues claro, Antonio. De una vez. No nos va a quedar de... Hay que ponernos de acuerdo para que nos digan dónde están viviendo para llegar ahí directamente. ¿Y tú cómo crees que va a estar el rollo ya cuando esté el... Lo de los Panamericanos. O sea, ¿van a andar en la calle sus familiares? ¿Van a andar turisteando o qué onda? Los familiares y la gente. Porque los familiares son los que vienen, ¿no? No creo que venga gente así. Y gente también. Poquitos fans. Muy poca, pero viene. O amigos. Que regalan, ¿no? Que regalan boletos para ir a apoyar. Entonces, que regalan. Y también van a estar en las fiestas de octubre, caray. Hay que estar ahí en las fiestas de octubre para verlas. Pues habrá que... en fiestas de octubre va a haber buenas tocadas. Va a estar Zoé con los Bunkers. Y otro día va a estar Kinky con Susi 4. Va a estar alguien que yo quiero ir a ver, pero no voy a decir porque luego me regañan. ¿Ahí en las fiestas? Así ¿Barney? No, Barney no. Va a estar Julieta Venegas. ¿Va a estar Julieta Venegas? Va a estar Julieta Venegas. Ah, caray. Bueno, pues nos apuntamos. Así el tocayo es fanático de Julieta Venegas. ¿Julieta Venegas? Ok, bueno. Claro. Ahí está, para que se vaya a cantar. No, de Alice más bien. Yo creo que... Por eso aprendió a hablar francés. Más bien, el tocayo se las echa... con limón y sal, ¿no? Por eso piensa que... Con limón y sal. Con limón y sal, y por eso pensabas que es fan, ¿no? Sí. Pero bueno, así nos las echamos todos. Con limón y sal. Tocayo. Bueno. Ahí está. Vendrá una paraguaya también, Lenin Franco, muy guapa, que ya me dijo va a estar ahí. No, hombre, ya vi la foto, ¿eh? Esta va a ir a escuchar a Zoé, le gusta Zoé, a Lenin Franco. Va a estar hay que invitarla, ¿no? Esta paraguaya. Así es, por ahí también estará Larisa Riquelme. ¿Larisa Riquelme también va a venir? Espero que sí venga a apoyar a la selección de Paraguay, ¿no? Que estarán los Panamericanos. Excelente. Bueno, al parecer, pues estos Juegos Panamericanos se van a poner buenos y en todos sentidos, porque tenemos una buena infraestructura que el gobierno lo hizo más bien para... apoyarse a ellos, no creo que lo haya hecho por la gente, lo hizo más bien para... Ni siquiera terminaron. ¿Qué no han terminado estos del gobierno de Jalisco? No habían terminado el de atletismo, apenas... Oiga, van a tener que correr ahí en el empedrado, ahí en la curva. O sea, todo evento deportivo debió de estar antes de un mes terminado para que se le hicieran las pruebas a cada... ¿Y ahorita ya terminaron? O no me digas que... El atletismo yo creo que lo van a terminar... En esta semana. No manches. Imagínate, ¿eh? Va a estar fresco, van a ir corriendo y se va a atorar Bolt. Efectivamente. Sí, pues es que la mezcla ahí. En el tartán. No manches. Bueno, qué barbaridad. Yo creo que Bolt ni va a querer correr. Bueno, ahí está. Y luego los de béisbol se van a ir a los altos. Así les va a ir bien a los... Así es. A los beisbolistas, hasta Lagos de Moreno, allá está el estadio. Bueno, pues ahí está la información poca de los Panamericanos, pero esperemos ya la próxima semana darles más información. ¿Sabes qué me hubiera gustado? ¿Qué? Ir a Puerto Vallarta, ella al voleibol femenino. Ay, caray, qué bueno va a estar eso. Qué o no, toca, no quiere ir al voleibol de playa. A ¿Y sabes qué va a ser lo mejor, pero que ya no hay boletos? Gimnasia. Gimnasia fueron de los primeros, gimnasia, así como los clavados. Qué chavas tan guapas hay en gimnasia. Guapísimas. Yo llevo gimnasia y qué guapas. De aquí mismo de México hay unas que hay, cara. No, y de aquí, ¿no has entrado a clases de gimnasio? No, pues ya estamos apuntados, ¿verdad? Vamos a, ¿cuándo vamos? Guapísimas las chavas, cuando quieras, ¿eh? Yo tengo ¿cuando clases quieras? Los miércoles y los viernes. Pues vamos. Chavas guapas. Las que son las guapas van el viernes. Pero bueno, ahí está. Vayan a las fiestas de octubre, va a estar buenas también las fiestas de octubre. Bueno, señores, esto fue Pupilas Deportivas. Se despide de ustedes. Primeramente, el que hace que esto suene, que las canciones se entren, que los comerciales se escuchen. Me refiero al señor Carlos Fuentes en los controles. Yeah. Y tenemos al señor Antonio López aquí, a mi derecha. Así es, nos vemos, gracias por escucharnos, pásensela bien y los esperamos aquí el próximo lunes. Yo soy Carlos López y esto fue Pupilas Deportivas. Penetrando la visión del deporte. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos. Fools, but that's the way I like it, baby. I don't wanna.